Hoy estamos haciendo esta feria de ciencias para visibilizar aquello que hacemos los trabajadores del CONICET en particular, pero también de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, del INTI y de los sectores de ciencia de la universidad también, en el marco de una serie de reclamos frente al Estado Nacional por los ajustes. En el caso nuestro, los ajustes tienen que ver con recorte presupuestario, con recorte en los subsidios. No tenemos despidos por suerte, pero se han congelado cargos administrativos, se han reducido los ingresos a carrera de investigador y de personal de apoyo. En definitiva, se nos pone cada vez más palo en la rueda para trabajar con un trabajo digno, con un salario digno y en condiciones dignas. ¿Cuántos proyectos más o menos funcionan? ¿Proyectos de investigación? Sí. No, son cientos en La Plata. Pensá que somos 2.800 trabajadores de CONICET solamente en La Plata. A eso agregale los de universidad, los de SIC. Hay muchas líneas de investigación que cubren prácticamente todas las áreas disciplinares, que van desde estudiar el universo hasta tratar de curar el cáncer, pasando por nanopartículas, o arqueología. Es muy variada la cantidad de proyectos. ¿Y en relación a las becas, los conflictos que tenían el año pasado, continúan, se mantienen? Eso continúa justamente porque el tema de los ingresos a carrera. Vos tenés 5 años de beca para doctorarte, después tenés 2 años más de una postdoctoral, y la mayoría que termina todo ese derrotero pretende entrar a carrera, tener un trabajo estable, ser investigador, que además adquirís otros derechos al ser investigador. Bueno, desde el 2016 hasta ahora se viene achicando los ingresos, se pasó de unos 900 a unos 450 y aparentemente van a seguir achicándose para el año que viene, y con cada vez condiciones más complejas para acceder. Se inventan requisitos para simplemente filtrar a gente y impedir el ingreso. ¿Y este tipo de política, qué impacto tiene en la sociedad? Bueno, muchas de las líneas de investigación son líneas que tienen una repercusión inmediata en lo social. Algunas no, pero la ciencia y la tecnología van de la mano, y en el marco de un país que estás desarmando las pymes, que estás desmontando todas las estructuras del Estado para contención social, para un desarrollo económico equitativo, hay muchas líneas de investigación que atentan con esa política. Y por eso también la están desfinanciando, por eso también le están cortando las patas.